En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Una nueva edición de Elche en Punta en marcha en este martes 13 de marzo. Ya sabes lo que pasa los martes y 13, ¿no? Yo tampoco. Pero bueno, es el típico refrán de martes y 13. Ni te cases ni te embarques, ¿no? ¿No dicen eso? Bueno, vamos a lo nuestro, que es la información deportiva del Elche Club de Fútbol. A través del 101.4 te saludamos también. Nos puedes ver en Teleelch y, por supuesto, escucharnos y vernos en internet, en teleelch.es, también en la app Teleelch. La plantilla del Elche descansa hoy y mañana vuelve a los entrenamientos para preparar la final del próximo domingo contra el Cornellà. Las sensaciones que deja el empate en Alcoy es que el equipo, tras la llegada de Pacheta, ha encontrado y ha encauzado el camino. Neider Lozano. Yo creo que sí, y el equipo ya se ha dado cuenta que tenemos que dar un paso adelante para cumplir el objetivo, que es subir a segunda, volver a tener un club como el Elche en una categoría donde se lo merece. Uh-huh. O sea que nosotros desde adentro, los futbolistas, hemos dado un paso más, una marcha más, que es lo que necesitamos, y por lo que viene la temporada, es la fase final, la fase importante, la fase que todos queremos jugar, que todos queremos hacer las cosas bien y que todos queremos aportar algo, su puntico de arena para que todo salga bien. Y no es el único que opina que están en el buen camino, Gonzalo Verdú. Sí, yo creo que estamos en el camino. Tenemos que tratar de hacer 90 minutos como la mayor parte del partido que hemos hecho hoy. Tenemos que completar un partido entero para poder llevarnos los 3 puntos. Es verdad que el equipo está trabajando bien, se lo está creyendo, y bueno, tenemos que seguir corrigiendo cosas que hoy no hemos hecho bien para ya te digo, completar un partido los 90 minutos a un buen nivel. Para Johnny, ahora son más intensos. La verdad es que el equipo ha dado un salto cualitativo en cuanto a intensidad. Yo creo que la gente que entra está preparada. Estamos todos muy enchufados para conseguir el objetivo y creo que esa es la línea a seguir. Y es que a Pacheta, el técnico, le empiezan a gustar muchas cosas. Veo muchas cosas que me gustan. Veo muchas. El equipo quiere correr, el equipo quiere presionar. Y luego hay muchos momentos en los que jugamos muy bien. Bueno, pues los brotes verdes que van llegando, pero el Elche, todo hay que decirlo, todavía no ha sido capaz en los últimos tiempos de enlazar 2 victorias consecutivas. Para el central colombiano Neider Lozano, que anoche fue nuestro invitado en A Todo Gol y además se ha convertido en un referente en la defensa blanquiverde, el partido del próximo domingo contra el Cornellà en el Martínez Valero es trascendental. Sí, el domingo es un partido clave, porque es un rival directo en el cual si ganas le sacas 3 puntos y el gol a favor, pero si pierdes no te crean las dudas, pero sí te creas mala sensación de que se te pudo haber ido una oportunidad importante, pero creo que trabajaremos y como estamos haciendo las cosas, creo que saldrá de la mejor manera. Mañana Pacheta estará muy pendiente de los extremos Josan y Collantes, además de Manu Sánchez, todos ellos lesionados, mientras que Primi y Corozo seguirán una semana más descartados por lesión.

el primer pago del acuerdo singular con el que se alcanzó con la agencia tributaria, con la Hacienda Pública, para... se negoció esta deuda que tiene el Elche de casi 10 millones de euros, deuda principal, si no recuerdo mal, era a 8 o 10 años, y el primer pago era de 316.700 y pico euros. Bueno, el Consejo asegura que el Elche va a cumplir con Hacienda. Fuentes de la directiva con la que hemos consultado nos indican que los principales accionistas van a aportar ese dinero para hacer frente al pago del martes día 20. Recordamos que son 316.700, el pico no recuerdo ahora. Llega evidentemente en un momento delicado para la economía del club, porque entre eso y el desfase económico en torno al 1,5 millones, donde están, bueno, ahí se incluye lo de Hacienda y también se incluye los sueldos de los jugadores y, en fin, el propio funcionamiento del club, pues o alguien aporta el dinero o pocas soluciones hay, además de la disolución o de la liquidación del club. Según fuentes del Consejo de Administración, este viernes recibirán el dinero procedente de los principales accionistas, entre los que se encuentra el expresidente José Sepulcre, para hacer frente a este importante e inmediato compromiso. Las mismas fuentes nos indican que en la plantilla reina la tranquilidad después de que el Consejo les haya garantizado a los futbolistas que no tendrán problema con el cobro de sus nóminas de aquí a final de temporada. Que ese es el otro capítulo, y no menos importante, yo diría que mucho más, porque la estabilidad de un club se suele romper cuando el futbolista no cobra y cuando empieza a preocuparse de otras cosas. Y estamos en un momento como para pensar en esas cosas. Bueno, otro punto importante de la actualidad institucional del club es el aval de 4.100.000 euros que el club debe presentar para hacer frente a la decisión de recuperación de ayudas legales por parte de la Comisión Europea. Desde el Consejo tienen la tranquilidad porque a pesar de no contar con el aval a día de hoy, sí cuentan con ese compromiso bancario, o sea, comfort letter de una mercantil accionista. Insisten, un compromiso que se haría efectivo llegado el caso de tener que hacer frente a la devolución inmediata de esos 4.100.000 euros que podrían poner en jaque al Elche. La Comisión Europea, lo digo para poner en la pista, si es que no lo saben ya, que seguro que sí, la Comisión Europea ha rechazado la medida cautelar solicitada por el Valencia y en el mes de abril le comunicará al club valenciano su obligación de pagar la multa de 23.300.000 euros. De manera inmediata tendrá que pagársela al Valencia a la Generalitat. Fuentes del Consell entienden y dan por hecho que esta decisión de Bruselas se aplicará a renglón seguido al Elche y al Hércules, que tienen pendientes de devolver, pues el Elche 4.100.000, el Hércules lo tiene peor, tiene 7 millones de euros. El Valencia previsiblemente intentará que el Consell, porque además lo están intentando con Ximo Puig, el presidente de la Generalitat Valenciana, intentarán que les ayude a solicitar a Bruselas un aplazamiento del pago que avalaría con algunas propiedades del club, como su nuevo estadio, pero es bastante probable que Bruselas rechace esta petición e inste a la Generalitat al cobro de manera inmediata, incluso con posibilidad de multa a la propia administración valenciana si no hace efectivo este cobro. ¿Qué significa esto? Pues que si el Valencia ya está avisado que en abril va a tener que soltar los billetes, los siguientes serán Elche y Hércules, que puede ser dentro de 2 meses, de 3, de 1,5, no se sabe, pero todo parece indicar que habrá que pagar. Recordamos las palabras del presidente. Hay una garantía de pago, pero aval no lo hay. Un aval como tal, un aval es, ese dinero está destinado para ese pago. Una garantía de pago o una comfort letter, pues es que hay dinero en esa cuenta, pero que se puede mover en cualquier momento, se puede gastar de ahí. No es para ese pago, que es diferente. Puede parecer lo mismo, pero no lo es. El empresario José Miguel Garrido ayer concedió una entrevista a los compañeros de Diario Franjiverde en la que aseguró que cuenta con el dinero para hacer frente a esas deudas inmediatas del club, pero que para entrar primero debe dimitir todo el Consejo de Administración. Decía textualmente: pondré el dinero que necesite el Elche siempre que se vayan los actuales consejeros. Creo que ya han hecho suficiente daño y las cosas cada vez van peor. Un José Miguel Garrido, que es, recordemos, el expresidente del Albacete, y que es cierto que pudo pujar en la subasta y no lo hizo. Siempre dijo que él no quería guerras con el expresidente Sepulcre, que a la postre es el que toma las decisiones desde la sombra. Y es cierto también que Garrido ahora puede comprar directamente el crédito yendo al IVF a través de adjudicación directa, pero no lo quiere hacer. ¿Por qué? Él lo que quiere es que, como dice el refrán, antes de entrar, dejen salir. Se marchen los que están y con la alfombra roja famosa, que ha dicho muchas veces el presidente, entonces entrará Garrido. Antes no. Garrido, que además es la solución que aporta el grupo de empresarios, de pequeños empresarios, de pequeños empresarios que tienen menos acciones, Regeneración Elche Club de Fútbol, en la famosa junta de accionistas que se celebró en el mitad de febrero. Al final de esa junta dijeron que tenían solución. Siempre que se fueran, se mantienen en esas directrices. Su solución es José Miguel Garrido. Regeneración se ha aliado con José Miguel Garrido. José Miguel Garrido ya les ha dicho, y también se lo ha dicho al propio presidente del Elche, que si ellos se van, él entra y pone el dinero. Por eso digo, muchos se dirán y se preguntarán, ¿y por qué no va a adjudicación directa? Bueno, pues en esas estamos. El Elche también, por otra parte, porque la verdad es que todo va hilvanado una cosa con otra, el Elche espera recibir esta semana la respuesta de la Liga de Fútbol Profesional sobre el informe jurídico favorable que le envió el club a través de un bufete de abogados para la compra del crédito del Instituto Valenciano de Finanzas. A partir de esa respuesta, se convocaría a los patronos de la fundación y se pondría fecha a una junta extraordinaria de accionistas para someter a votación la compra de este crédito al IVF a través de adjudicación directa. Una junta de accionistas que recuerdo que se quería hacer en mitad de marzo, se dijo entonces, luego se dijo a primeros de abril, y está claro que cuando se convoque tendrán que pasar 30 días. Teniendo en cuenta que todavía no ha llegado la respuesta de la Liga, estamos hablando que esa junta extraordinaria de accionistas, en el mejor de los casos, o en el más rápido, sería a finales de abril. Y en esas estamos, o sea, con todo empantanado, sin saber si el club va a poder hacer frente a todas esas obligaciones. Insisto, a nosotros nos han confirmado que sí, que el viernes llegará el dinero para pagar Hacienda y que el martes harán efectivo el pago. Bueno, no va a haber que esperar mucho para despejar las dudas. Las dudas las tenemos todos y todas las dudas del mundo, por mucho que se diga. Hemos oído ya tantas veces, ¿os acordáis? Ya llega el crédito, ya llega el crédito. Hablo ya de la época de Sepulcre y Antonio Rocamora. Y a partir de ahí, luego el pagaré, los 5 millones, la época de Anguís, pagaré trucho. Y una detrás de otra. Ahora los nuevos términos son comfort letter y todas estas cosas. Al final, pasan los años, pero nadie pone la pasta. Es alucinante. Una cosa está clara. Si tienen el dinero, lo vamos a descubrir pronto. Viernes, como mucho, martes, porque es el último día de pago de ese primer pago a Hacienda, de ese nuevo acuerdo singular. Si no tienen para pagar, se tienen que marchar de manera inmediata y dar paso a quien pueda hacerlo, que de momento es un señor llamado José Miguel Garrido, que está dispuesto, pero con sus normas. Y además tiene toda la razón. Como en su día la tenía Juan Carlos Ramírez, por mucho que te caiga bien o mal, o peor o mejor. Si yo pongo el dinero, y es un dinero para salvar la situación, aquí mando yo. Pues Garrido está en su derecho.

El primero que va a visitar el Martínez Valero es el Cornellá, cuarto clasificado, empatado a puntos con el Elche, tercer equipo más goleador, el Elche el segundo, o sea, parece que hay garantía de goles. Luego, después del Cornellá, vendrá el segundo clasificado, el Villarreal B. El siguiente en pisar el Martínez Valero, ahí es nada, será el líder, el Mallorca. Y luego, de manera consecutiva, llegarán Lleida y Hércules, este en la penúltima jornada. Ahí es nada el calendario, pero afortunadamente es en casa. Habría que temblar si fuera fuera, pero es en casa y ahí yo creo que ahora mismo hay mucha más confianza. Y fuera, bueno, pues fuera quedan, recordemos, rivales todo lo contrario, de media tabla hacia abajo. Próxima salida la semana que viene, Ebro. Luego Valencia-Mesta. No, luego Formentera. El Ebro está en mitad de la tabla. El noveno. Está haciendo una buena temporada. Primera salida Ebro. La siguiente Formentera, que marca ahora la zona, el primer puesto de la zona de descenso. O sea que van con uñas y dientes. Luego hay que ir al campo del Valencia-Mestalla, que lleva toda la temporada en mitad de tabla. Es un filial capaz de lo mejor y de lo peor. Y la última jornada, que esperemos que sea paseo militar y preparación del playoff, hay que ir a Olot, allá arriba, casi a la frontera Francia. O sea que los partidos en casa son brutales, contra equipos que se juegan el ser o no ser, rivales directos en la lucha por el playoff, es decir, los mejores equipos posibles. Y los desplazamientos son contra equipos que, en algunos casos como el Formentera, se están jugando el descenso. Y luego, bueno, pues Ebro, noveno, décimo, Valencia, Mestalla y Olot, décimo quinto, se está jugando el descenso, van a ser, en teoría, más asequibles, pero también se están jugando mucho, sobre todo los del descenso, y es fuera de casa. Recordamos que para el partido de este próximo domingo, el Elche ha puesto esa medida especial para que los abonados puedan retirar una invitación extra para familiares y amigos y como reconocimiento a los que se desplazaron a Ontinyent y Alcoy, esos seguidores que fueron a estos encuentros podrán retirar una invitación por cada partido de estos dos que estuvieron. Es decir, si eres abonado y estuviste en el Clariano y en el Collao, puedes retirar tres invitaciones. Si eres abonado y fuiste a uno de estos dos partidos, puedes retirar dos. Y si eres abonado y no fuiste a ninguno, pues puedes retirar una para llevar al fútbol a quien tú consideres. Está claro que va a ser un partido muy bonito, muy intenso y preparación ya, ojo, para testar, para calibrar las prestaciones del Elche en el playoff. Yo este partido ya me va a empezar a servir para ver al Elche de Pacheta, ya no al de Josico y mucho menos al de Mir, porque ya el tiempo ha pasado, para ver al Elche de Pacheta si, como parece, va a más y consolida el efecto Pacheta, y además te sirve no solo para intentar clasificarte cuanto antes para el playoff, sino para medir las fuerzas del Elche contra equipos que están fuertes como tú, que están arriba como tú, y que también quieren clasificarse para el playoff como tú. Eso es lo que ahora mismo importa ver en este Elche. Ayer Neider Lozano, el central, recién cumplido los 24 añitos, hace dos estaba en preferente, jugando en regional preferente, con 22 años. Su evolución ha sido brutal, hasta tal punto de que el Sanse del grupo segundo no lo quería soltar. Y en el Elche no solo se ha hecho con un hueco en el 11 nada más llegar, primero con Josico y ahora con Pacheta, sino es que ha conseguido algo muy difícil. Ha conseguido eclipsar a Gonzalo Verdú, que estaba siendo, pues si no el mejor, casi, sobre todo en tareas defensivas. Y están haciendo un tándem extraordinario, ambos. Le han dado mucha solidez a la defensa, pero además ambos saben sacar bien el balón. Y además uno es zurdo, Neider, el otro diestro. Creo que hace una muy buena combinación. Le preguntábamos a Neider anoche en A Todo Gol si con Pacheta son más ambiciosos. Yo creo que sí, y el equipo ya se ha dado cuenta que tenemos que dar un paso adelante para cumplir el objetivo, que es subir a segunda, volver a tener un club como el Elche en una categoría donde se lo merece. Uh-huh. O sea que nosotros desde adentro los futbolistas hemos dado un paso más, una marcha más, que es lo que necesitamos y por lo que viene la temporada. Es la fase final, la fase importante, la fase en que todos queremos jugar, que todos queremos hacer las cosas bien y que todos queremos aportar algo, su puntico de arena para que todo salga bien. Por todos han metido una marcha más, todos están más motivados, a quien se lo pregunte este lo dice. Y además es que se nota, o sea, lo ves en los partidos, lo viste sobre todo en el Martínez Valero, vimos más intensidad, aunque la primera parte pues fue bastante ramplona, pero en el segundo tiempo sí vimos, sobre todo un Elche mucho más ambicioso y ganó 2-0 al Llagostera. Y el otro día, sobre todo en la primera parte, vimos a un Elche diferente a domicilio. Un Elche que por fin no regalaba el campo. Un Elche que por fin no ponía un equipo en base a lo que iba a hacer el rival. Un Elche que por fin estaba pendiente más de su juego, de ser el Elche, que no de las dimensiones del campo o de la intensidad del rival. Su punto flaco, pues que 90 minutos con esa intensidad no los acaba de cuadrar. Tuvo esa desconexión de 15-20 minutos que le costó el empate. Pero, como decía el capitán Gonzalo Verdú, están en el buen camino. Sí, yo creo que estamos en el camino. Tenemos que tratar de hacer 90 minutos como la mayor parte del partido que hemos hecho hoy. Tenemos que completar un partido entero para poder llevarnos los tres puntos. Es verdad que el equipo está trabajando bien, se lo está creyendo y bueno, tenemos que seguir corrigiendo cosas que hoy no hemos hecho bien para ya te digo, completar un partido los 90 minutos a un buen nivel. Al final el equipo está creyendo, se cree lo que hace, al final se ve un bloque mucho más compacto y bueno, creo que estamos en la línea, quedan 9 jornadas y estamos a tiempo de todo. Sí, yo creo que sí, que sale muy convencido el equipo desde el inicio y cada partido que juegas de inicio es una nueva oportunidad y el equipo quiere demostrarlo. Sí, ahora viene una serie de partidos que la mayoría son rivales de arriba, son rivales directos y bueno, la idea es que el equipo llegue en las mejores condiciones a ese tramo que lo tenemos ya y bueno, yo creo que estas 2 semanas con Pacheta nos han venido muy bien para afrontar esa montaña rusa, digamos, de la mejor manera posible. Todos son alabanzas al trabajo de Pacheta. La opinión de Gonzalo Verdú a mí me interesa mucho, porque Gonzalo Verdú fue titularísimo con Vicente Mir. Gonzalo Verdú fue titularísimo con Josico. Y Gonzalo Verdú está siendo titularísimo con Pacheta. Por tanto, su opinión, para mí, tiene incluso más validez que a lo mejor, por ejemplo, la de Manu Sánchez, que el otro día ponía a caer de un burro de manera muy inteligente, pero dejando claro que Josico no tenía ni idea de lo que hacía, poco más o menos, vino a decir. Claro, es una opinión que se puede entender un poco desde la venganza deportiva, ¿no? Desde que llegó no lo puso, pues ahora, y encima nos raja cuando se va, pues yo me desquito. Puede ser un poco exagerado lo que digo, pero más o menos fue así. Sin embargo, que lo diga un tío que jugó todos los minutos con los tres entrenadores, pues evidentemente creo que tiene más credibilidad en ese sentido. Jon Íñiguez, otro muy parecido, también mucha credibilidad le doy, porque precisamente con la llegada de Josico, cuando ficharon a Johnny, Josico dijo, Johnny para acá, Manu ya casi ni convocado. Y Jon Íñiguez también lo tiene clarísimo. La verdad es que el equipo ha dado un salto cualitativo en cuanto a intensidad. Yo creo que la gente que entra está preparada, estamos todos muy enchufados para conseguir el objetivo y creo que esa es la línea a seguir. El equipo ha dado un salto cualitativo en intensidad. Era titularísimo con Josico. Y es suplente con Pacheta. Por tanto, casi tiene más incluso validez que Gonzalo Verdú. Porque que lo diga un suplente porque en teoría Manu Sánchez está por delante de él. El otro día jugó porque Manu Sánchez estaba lesionado. Pacheta también ve muchas cosas cada vez más que le gustan. Veo muchas cosas que me gustan. Veo muchas. El equipo quiere correr, el equipo quiere presionar. Y luego hay muchos momentos en los que jugamos muy bien. Hemos encontrado a Nino, hemos encontrado a Javi, hemos encontrado a Josan, hemos encontrado a Iván. Hemos encontrado a Benja en muchos momentos. Estamos en proceso. No se puede conseguir todo en 2 semanas. Estamos en ello. Yo estoy contento de lo que veo, ¿eh? Y sobre todo estoy orgulloso del equipo, de verle competir, ¿eh? ¿Qué ha cambiado entre Pacheta y Josico? Se lo preguntamos a Neider Lozano. Bueno, es que quizás tenga un poco más claro y quiere y sabe a qué jugar tanto en casa como fuera. Eso es fundamental y por ese lado, bien, estamos trabajando y seguir mejorando porque hay muchas cosas que mejorar, porque tenemos que buscar nuestra mejor versión y ganar de tres, sumar de tres puntos en la clave. Es la clave. Pacheta tiene más claro lo que quiere y cómo jugar en casa y a domicilio. Este es otro de los también titularísimos para los dos. Bueno, pues está claro que todos son alabanzas con la llegada de Pacheta. Es cierto que el Elche estuvo más cerca de ganar que de perder, pero no ha conseguido con Pacheta enlazar dos victorias seguidas. Pero si se gana el domingo al Cornellà, desde luego el punto de Alcoy se hará mucho mejor de lo que ahora parece. Un Pacheta que se mostraba orgulloso de lo que hizo el equipo en Alcoy, pero no contento. Las dos. Tengo las dos. Estoy orgulloso. Espero que los que han venido todos de Elche, gracias por venir, gracias por el aliento, gracias por todo. Espero que se vayan orgullosos de lo que han visto del equipo. Porque en muchos minutos del partido hemos competido durísimo. El partido iba a ser duro y hemos competido de una manera altísima. Pero tenemos que competir los 90 minutos. Nos hemos desenganchado del partido 15 minutos y lo hemos pagado caro. Creo que la salida de Josan estaba haciendo muchísimo daño y hemos perdido quizás la profundidad que nos estaba dando, ¿no? Y también me gusta la ambición de Gonzalo Verdú, al que el empate no le satisfacía. Creo que no podemos estar contentos con un empate en este campo, sí que es difícil, pero bueno, sí que es verdad que el trabajo del equipo ha sido bueno durante la mayor parte del partido, pero era un partido para ganarlo. No podemos dejar escapar tres puntos y más como está la clasificación, que habían pinchado, bueno, había enfrentamientos directos y lo sabíamos, y era un partido para llevar los tres puntos. Y en cuanto a los resultados directos, Pacheta lo tiene claro, no fue tan mala la jornada como a priori parecía. Analizando esto, mira que os digo que no lo miro ni nada. Estamos a 4 del quinto, de momento. Con el Villarreal seguimos manteniendo, con Mallorca seguimos manteniendo. ¿Queréis que hablemos de la tabla? Hablamos, pero yo la sensación que tengo hoy es de que el equipo compite. A 4 del quinto. Es cierto, el Elche, una jornada menos y un punto más con el quinto, que ese es el verdadero objetivo de Pacheta, lo reconoció aquí la semana pasada en A Todo Gol. Porque efectivamente, para clasificarse cuanto antes, lo que hay que hacer es distanciarse al máximo del quinto clasificado. Si con ello además también recortas puntos y te acercas al primero, difícil va a estar, porque recortar 10 puntos en 9 jornadas, pues tú tienes que ganarlo casi todo y el Mallorca ir perdiendo casi todo. No parece lo más probable, pero vamos a ir partido a partido. Mañana más y esperemos que mejor. Como siempre, mil gracias por estar ahí un día más en la sintonía del 101.4. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.